Lo estáis escuchando, ¿verdad? Pues sí, con nuestra sintonía habitual, con esos sonidos de una tierra lejana, compuesta hace ya unos cuantos años por el señor Mike Oldfield, y por cierto, composición inspirada en un libro del mismo título, os doy ya la bienvenida a este espacio llamado La Luna y Compañía, que semanalmente se acerca a todos vosotros con el único objetivo de que desconectéis de los problemas cotidianos y, por supuesto, os dejéis llevar por la música, los poemas, las cartas de los oyentes y los relatos ya preparados para vuestro disfrute. Sé que tengo pendientes las viejas cartas que, por falta de tiempo, en el anterior programa no pude leer. Pero antes de empezar ya, quiero compartir con vosotros una noticia. Y es que la organización del certamen literario Berceo Lea Gonzalo me ha pedido que sea el maestro de ceremonias en la entrega de los premios de su tercera edición, que se va a celebrar el próximo domingo 25 de abril en la localidad de Berceo, lugar de nacimiento del primer poeta español que escribió en lengua castellana, Gonzalo de Berceo. Ellos también, por cierto, me han dejado para su lectura en el programa los dos textos ganadores de las pasadas ediciones. Así que posiblemente, la semana que viene o a más tardar la siguiente, ya podré compartir con vosotros el primero de ellos. Y ahora sí, dicho esto, quería compartirlo con todos los oyentes. Empezamos con un tema musical para que así ya me dé tiempo de cambiar la piel de José Antonio Laboreo para transformarme en vuestro amigo, amigo Luna. Y lo vamos a hacer ya que en este mes de marzo tan atípico, de tantos aniversarios, pero que a veces nos olvidamos de lo más cercano, que es nuestros familiares, en este caso nuestros padres, ya que estamos en una fecha tan cercana a ello, ¿por qué no? Vamos a empezar con un tema tributo para los Pepes, las Pepas y sobre todo para esos padres que nos han hecho crecer. Con este tema, Padre Coraje de David Broza, da comienzo ya La Luna y Compañía. Todo pasa como un rayo, ponte en mi lugar. Ponle nombre a ese mal sueño, llámalo vivir. Pero pon que tanta vida te puede matar. Pero pon que así soy dueño de mi porvenir. Di que hay Dios y hay hombre y dime. Dime solo la verdad. Que hay hombre y tierra y fuego, que ya no me digas más. Pon que tengo un sol y un hilo de imaginación, y una isla y un volcán y un sitio para ti, y un montón de descosidos en el corazón. Pon que tengo la costumbre de sobrevivir. Que hay sombra y lumbre y tú ves que alumbrarme para amar como el hijo de las nubes y ya no te digo más. Yo digo que el amor no avisa, sube ese tren que no espera. Pasa tan deprisa, ahí afuera. Nadie arrancará la espina que te atravesó, nada curará la herida de tu soledad. Por la esquina del chantaje, padre rebelión. Padre corazón, padre coraje, padre libertad. que hay ley, no hay justicia. Ni caí yo si nunca está. Mientras reina la avaricia, y ya no me digas. Cartas, sugerencias, solicitudes, peticiones. En La Luna y Compañía, sus oyentes son protagonistas. Hacía varios programas ya que por unas circunstancias o por otras, pero el caso es que esta sección dedicada a las cartas, sí, estás escuchando bien, cartas de los oyentes la tenía un poco abandonada y voy a recuperarla en el programa de hoy. Además comienzo por una que tiene prácticamente 30 años porque se escribió el 25 de septiembre de 1992. Dice así. No son gran cosa, ni riman ni presentan palabras bellas. Es poesía moderna. El amor la mantiene viva. Estos versos viven en este papel, a su forma sencilla y directa, pero viven y no mueren. Permanecen. Y tengo cuatro poemas en los que tiene mucho que ver, porque esa es la firma, Carlos y Eva. Ya hemos escuchado alguna vez los poemas que Eva mandaba a su novio Carlos, así que vamos a seguir disfrutando de ellos y en primer lugar uno que lleva por título Detenerse. Siempre te cojo de la mano, vayamos así al cielo. No sé qué está pasando, porque te abrazo muy fuerte. No sé. Hay tanto que no sé y quiero saberlo, Dios mío. Hoy detendré mis manos donde nunca se detuvieron. Dios, Dios, esto es suficiente. Ya puedo morir. No necesito más. ¿No vas a llorar de felicidad conmigo? Ya llegó la noche en la ciudad. Fell as a head came down upon the fields of gold. Algo va a estallar. Solo faltó el lamento de una guitarra y encontrar un lugar donde gritar sin oírte. Me llenaste de basura, te escupí la basura. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué silencio! Algo va a estallar. Di algo. Lloré. No viniste a mí. Al menos, no tu cuerpo. Te odié o te amé, que entonces fue lo mismo. Y no sé cómo oí un lamento de guitarra. Adiós. ¿Qué palabra puede sustituir al adiós? Dime, ¿qué gesto? ¿Qué roce? ¿Qué silencio? qué frase aún soltada desde dentro? No, no hay nada como despedirse. ¿Recuperaré todo lo que te ofrecí? ¿Dónde me lo van a devolver? ¿En qué tienda? ¿En qué calle? ¿En qué momento? No, no hay nada como esto. Nada me da tanto miedo. Pero dime adiós. Después de todo, solo son 5 letras en las que sangrarán hasta tu muerte. You remember me when the west wind moves among the fields of barley. ¿A veces existe el amor? Quiero alejarme 5.000 kilómetros de él y ponerme a pensar en su sonrisa. A veces existe el amor. Quiero alejarme medio mundo y besar un cristal con nostalgia. A veces existe un amor que no existe. Hago las maletas. Me marcho. Sentiré este amor en aquella galaxia. A veces existe el amor, porque existe, porque no me voy. Ya ves que me quedo. Pues nada, esos eran los sentimientos que Eva expresaba a su amor Carlos. Como habéis podido comprobar, a veces contradictorios, ¿no? A veces el amor se convierte en odio y viceversa. Gracias, Eva, por estos sentimientos hechos papel que he tenido la oportunidad hoy de compartirlos con los oyentes. Pues no recuerdo sinceramente si en alguna ocasión he tenido oportunidad ya de leer alguno de los poemas que en su día me envió Beatriz desde San Sebastián. De ser así, hace muchos programas que no leo ninguno de ellos. Pero bueno, ha llegado el día de abrir su carta y de descubrir lo que en su día mandó, por cierto, fechado él. También coincide que es el 92, el 23 de enero de 1992. A las 11 y 20 de la mañana, para ser exactos. Y manda una carta. Dentro hay otro sobre también, que lo leeré más tarde, con una notita dentro. Y vamos ya con ese poema firmado por Beatriz, que lleva por título Guerra en el Aneto. Y me recuerda mucho a esa época de mi juventud, porque está escrito con máquina de escribir, como la que tenía yo, una letra 32. Recuerdo que tenías la opción de marcar la tinta en negro, la tinta en rojo, pero a veces, como es el caso, se marcaban las dos. Aunque pone en rojo, se ven muchos trazos de tinta negra. Y bueno, me ha hecho gracia, ¿no? Porque he recordado un poco aquella época en la que yo escribía también a máquina mis primeros versos. Bueno, me dejo ya de rollos y os leo Guerra en el Aneto. El corazón quieto atraviesa el peto, armazón de acero. El corazón quieto, pinchado en un seto. El corazón quieto cerca el parapeto. Cogerlo tras veto es pues un gran reto. El corazón neto merece respeto. El corazón quieto y como un mal feto, frustrado el aliento. Bien, ese era el poema que nos ha mandado. Y la notita que también tiene su aquel se llama Dulce Manuscrito. Y como os decía, en la parte trasera lo firma Beatriz Serrano Ribado. Dulce Manuscrito, que estás hasta el pito de esperar mi escrito. Lo sé como cito, cumpliendo este rito. Lo sé por tu grito, la demora frito, que te tienes hito. Lo siento, repito, y esta te remito, deshaciendo el mito de este acto a hito. Bien, curioso los versos que nos ha mandado Beatriz. Y voy a dar el paso ya a la tercera y última carta del programa de hoy. Cartas del recuerdo, como bien sabes si eres fiel seguidor del programa, y que luego pues hago un ritual, ya fuera de antena evidentemente, que es romperlas. Primero las grabo en vídeo, después de haberlas grabado en audio, las destruyo y luego con tiempo voy subiendo los programas en esa versión nueva de este año, que es la de los vídeos del programa. Bien, Ariana nos escribía un texto más personal, que evidentemente no lo leo en antena, y también un poema inspirado en una canción, que posiblemente, si tienes ya cierta edad, como digo en más de una ocasión, si peinas canas o te las tiñes, posiblemente te suene e incluso recuerdes de quién se trata. Yo, de momento, me callo, o mejor dicho, de momento leo este poema que ella ha titulado Recuerdos. Recuerdo el día exacto cuando te conocí. Era un día de lluvia, hacía frío, pero estabas tú. Una frase, una sonrisa, cambiaron mi vida y mi sentir. Diste imagen a mis sueños, pero eres como el aire y te escapas de mis dedos. Mil veces te he dicho sí, mil veces te he negado. Ya no sé ni lo que siento, lo que pienso o lo que soy. Me has llenado de silencios, confusión y esperanza. Me has herido con tu lanza, hecha de amor y ternura. Guardo en mí cada minuto que he vivido junto a ti. Y aunque tú no me presientas, ni tu sueño sea yo, siempre guardaré en mí un sitio, un hueco en mi corazón, para un nombre, un recuerdo o un día frío de lluvia que dejaron huella en mí. Yo seré solo un momento, un hola y un adiós. Déjame estar a tu lado un instante de tu vida. Mañana no seré nada, nada que pueda herirte. Recuerdo el día exacto en que te conocí. Iba pegado al cielo y apenas te sentí. Me descubriste todo de una vez. Y hacia tu mano abierta me lancé. Persona, puede cambiar gente respetable para acometer todo un horario fijo para andar, un diario en la mesa lista a envejecer. El perfecto aburrido fragor de una búsqueda al centro del sol, quemando mi muerte. Después con los hechos cotidianos fue nos proyectamos para hacernos tres, en la esperanza del que iban a ser, y frustraciones todas las volqué. Mientras que los hechos hubo que forzar, todo todo este triste mundo tendió a fracasar. Lo único estable es la felicidad, que no se compra ni se da en caridad. Era el perfecto aburrido fragor de una búsqueda al centro del sol, quemando mi muerte. Era la alegría de un pájaro gris con su canto pidiendo morir porque estaba preso. Ahora junto al cielo me voy a quedar, quien me tienda la mano al pasar comparte mi suerte. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Llegó el momento de nuestro relato, de nuestro cuento, y hoy viene desde Madrid. Desde allí nos llega Sueño Acuático. El argumento de este relato breve es el siguiente. Un hombre, desorientado, descubre que está bajo el mar. Contemplar las profundidades abismales le hace reflexionar sobre la belleza y sobre su vida. Se va encontrando con criaturas que le mueven en este propósito. En un momento determinado, consciente de que todo es un sueño, se atreve a hacer ni más ni menos que lo que le apetece. Se atreve a sentir, a vivir, a volar. Cuando despierta, se anima a poner en práctica lo que ha aprendido en su recorrido submarino. Os dejo ya con Sueño Acuático. Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. ¿Duermes? No lo sabes. Yo en desvelo y tú, inocente, duermes bajo el cielo. Tú por tu sueño y por el mar, las naves. No sé dónde estoy. Nunca me había sentido así. Esto debe ser como estar en el vientre de una madre o buceando entre tus piernas. Estoy en el océano. Es como mirar un cuadro, pero estoy solo. quiero volver al mundo real, a los ruidos, a las estrategias, a que me vuelvas a decir que no. Si pienso en salir del agua, me aire, aire, no una brisa sino un torbellino de aire, aire, aire, que se lleve a los monstruos que se han hecho dueños de todos los sueños que fueron razón. Siento haberlo empujado, contemplaba el mar. Contemplaba el mar. Muchacho, la melancolía es el anzuelo de los depresivos, los pusilánimes, los insoportables. Vamos a ver, sientes solo y bla. Sí, estoy solo. ¿Y no crees que si cambiaras esa cara y prestaras un poco más de atención al aspecto de tus branquias, no se te acercarían más los otros? Oiga, yo no me he metido con usted. Hay que pasar a la acción. Me recuerdas a mí cuando era un salmonete y lo cuelo. Pero pasé a la acción, ¿eh? Decidí meterme en problemas y resolverlos. Sentir, muchacho, sentir. Después podrás seguir contemplando desde la serenidad de haber hecho lo que querías. No pierdas el tiempo y nada. Hasta encontrar tu puerto. Vamos a ver. Nada hacia tus sueños. Ahora me voy. Tengo que enseñarles a unos turistas que vienen del Pacífico a que era el ruinoso barco que ves allí. ¿Lo ves? Tan viejo como tu melancolía. No se vaya así. Adiós. Y suerte. Parece usted un buen viper. Adiós. Y se va así, sin más. Nadar solo, como los restos de ese naufragio. Parece que se acerca otro pez. No es un pez, es una sirena. ¿Cómo se parece a ella? Yo acompáñate. ¿A mí? ¿Hasta dónde? Hasta la frontera de la melancolía. Até que non vexas o barco abandonado. Eres encantadora. Te diría las cosas más hermosas si supiera. Pero me asusta decirte que estás hecha de luz. Es que es súper cursi, hecha de luz. Como si fueras uno de esos rayos que se cuelan entre las nubes en un día gris y hasta hacen que creas un poquitín más en Dios. ¿Sirena? ¿Sirena? Se ha ido. Claro, ya hemos perdido de vista el barco. Ese sonido. Quiero ver dónde me lleva. Esto es un pasadizo. Está oscuro. Como todas las cosas nuevas, te ilusionas, pero también te aterran. Un abismo. Este es mi sueño y no tengo nada que perder. Quiero volar. Quiero volar. Nuestro protagonista ha elegido pasar a la acción. En su sueño se busca a sí mismo. Las dificultades de su viaje son las mismas que las de su viaje interior, y desde su libertad busca, en su estado más puro, la belleza. El amor sin compostura. La ternura de un recuerdo. Los paisajes sonoros de la tierra. El silbo de los aires amorosos. El jardín de las delicias. El bosque. Es ella, y yo con este dolor de cabeza. ¿Sí? Hola, ¿ya se te ha pasado la resaca? Me han contado que anoche te dejaron en un estado lamentable en la puerta de tu casa. Ni me acuerdo, pero acabo de tener el sueño más bonito de mi vida. Con un pez raro, una sirena y una puerta que se abría. Estás peor de lo que pensaba. Te dejo que la duermas, anda. Espera. Dime. ¿A ti te gusta el bosco? Y el humo me envuelve y expande mi mente. Y estando con gente voy volando en mi inconsciente. Simplemente divagando, recordando fantasías, creando, liando ambiente. Eso, abriendo puertas que algunos no entenderían ni verían. Pero vacías y desnudas, tu conciencia con prudencia y evento esencia y tu demencia forjada por muchos años de imprudencia, de experiencia que demuestran que toba, que to camina abriendo puertas. Eso, abriendo puertas. Abriendo puertas. ¡Ole! ¡Vaya! Y es que ya ábreme la puerta, primo, que vengo decidí a abrir tu mente, a abrir tu corazón, son, son, más riquito, riquito. A ver cómo podemos hacerlo. Pues la idea tiene que ver con algo que soñó Sergio González Gallegos. Podemos... Sergio González Gallegos, podemos decir. Vale. El insomnio soñado. Vale, muy bien. Entonces yo digo Iván... ¿Iván? Iván Villanueva. Ah, Iván Villanueva, es verdad. Voz del infatigable buzo. Eso, Carolina González, la sirena de tus sueños. Ajá. Ya. Y Carlos Hurtado, el director espiritual dentro y fuera del agua. Vale. Dani y José, compañeros de viaje. Uh-huh. Y Yolanda Gómez, la que sueña despierta. Bueno, pues ya está. Ah, ya está. Pero espera, no arrastres la silla, que me satura. Apaga la luz, anda. Vale, te dejas los guiones aquí. Déjate acariciar, envolver en este sueño de mar. Thank you. es verdad. Déjate acariciar, envolver en este sueño de mar. Abre tu puerta a la imaginación. Disfruta de nuestro rincón poético. Desde Argentina, el poeta Audrock nos ha enviado una composición libre titulada Ha muerto mi esperanza. Amor, llena de espero, pues se apagan los ecos del latido y el corazón se va muriendo. Amor, quiero quitarte de en medio de mi pecho y no lo logro, vivo muriendo. Se apaga mi ilusión y desespero. Amor, sé que te pierdo y en cada sentimiento me proyecto en miles de deseos contenidos, en el beso no dado, en la caricia retenida, en el abrazo no brindado, en este obligado silencio lapidario. Amor, se va muriendo en mi lenta, muy lenta, toda esperanza. Y pese a todo, te sigo amando. Me muero por decirte lo que siento, pero debo callarlo, ahogado en el silencio obligado de no poder decirte que te amo. morder mis labios hasta desangrarlos, por no gritarte cuánto, pero cuánto te amo. Sentir en mis oídos la melodía de Ubago, repetidamente diciendo: me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida, pero nada puedo hacer, solo morir a la esperanza de tenerte. Y aunque no lo entiendas, este, mi silencio, es el mayor acto de amor por ti. Sí, mi silencio es para protegerte, para no dañarte el alma, para cuidarte una vez más. Si te hiciera mía, no podría ocultarte nada, absolutamente nada. Y si hablara, sé que te perdería. Así se desvanece mi esperanza por resguardarte el alma. Seguramente no lo comprenderás. No es cobardía, es el valor de amarte tanto, pero tanto, que prefiero morir de dolor a causarte el más pequeño daño. Jamás alcanzarás a comprender cuánto me cuesta este silencio, ni lo mucho que te amo. Recuerdos entornados, por Enrique Abad, de su libro Emociones y silencios. A veces me sorprendo de no encontrarte entre el equilibrio de mis insobornables pensamientos en donde te retuve, cuando trascienden las ingrávidas vivencias halladas en inhóspitos rencores. Una oscuridad insomne se resiste ahora al discurso inútil de rememorar el efímero tiempo de la impostura, aquellas incómodas heridas precipitadas sobre los pensamientos, aquel dogma que erróneamente propuse desde el desenfoque de una realidad confusa. Todo prometía ser eterno, inabarcable, cuando de repente el tiempo nos reveló la ingenuidad de nuestra aventura. La vida es desde entonces un paisaje efímero, un silencio distraído, guardado en secreto, un recuerdo con los ojos entornados. Os leo a continuación unos poemas breves, incluidos en el primero, Desearte, de Mabel Escribano Usero. Lectura. He apagado las luces del cielo, quedándome con la de tus ojos, para leer en silencio lo que tu voz no me dice. Dame. Dame el tiempo de una sonrisa tuya, el sonrojo embarazado de tu mirada, cuando el placer te cruza de norte a sur, y podré ver ese cielo en el que no creía antes de conocerte. Dime, dime que las estrellas se han ido por no ver cómo brillan tus ojos cuando me miras. Los dioses caminan hacia el océano del universo azul, dejándonos espacio para amarnos. Muerdo las ataduras de rayos de luna que te suspenden sobre el mar de mi fuego. Dime que no me amas. Arañaré la montaña para sacarle las entrañas que tú me vacías, demonio de mi carne. Rasgo el velo de la noche con las esquirlas rojas de ese deseo que alborota las olas, rompiendo las rocas con la espuma de mis ansias. No, no te escondas en mi profundidad, no está allí la niña que buscas. He dado permiso a mi ternura porque arde mi sangre y mis ojos lanzan llamas sobre tu piel, y grito, y sangro herida. Ven, corre, salta por mis rocas, lánzate y muere en mí, renaciendo mujer, hembra, presencia creadora. Y si no soy capaz de enloquecerte, que me quiten esta sangre, y me aten a esta locura con las letras de tu nombre ardiendo sobre mi pecho. Después de oír la radio, ver la televisión y darle una ojeada a los periódicos de hoy, hay guerras y atentados, vivir es un pavor, la gente corre loca mientras yo soy un modesto soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza se compone de una flor, es así como disfruta un soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza se compone de una flor, es así como disfruta un soñador. Por las noticias, el mar se va a secar, después de que un cohete a mi luna lastimó. Me siento tan dichoso de ser un aprendiz, un loco peligroso, vagabundo y soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza se compone de una flor. Es así como disfruta un soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños? ¿Quién da un peso por mi forma millonaria de vivir? De vivir. Mi riqueza se compone de una flor. Y es así como disfruta un soñador. Un soñador. La luna, cómo inspira a los poetas, cómo nos encanta disfrutarla, contemplarla, sentirla. La luna es fiel compañera de este espacio, de este programa, desde sus orígenes. Es la musa que comparte con nosotros estos sentimientos que a través de la radio tratamos de transmitir. Y de hecho, también inspira a nuestros oyentes, ¿verdad, Ploa? La luna se marchó detrás de una estrella fugaz, deslumbrada por la estela de luz que dejaba sin darse cuenta de la oscuridad en la que quedábamos. Su camino resultó infructuoso, pues las estrellas fugaces desaparecen por el horizonte sin dejar rastro, escondiéndose. Vuelve, luna amiga, que la estrella seguramente irá a cumplir algún deseo de un alma que la vio cruzar el espacio. Nosotros te necesitamos para poder seguir tu estela y que ilumines las negras noches y nuestros pensamientos. Amigos, así de rápido ha volado esta última hora. Ya sabéis que si queréis dejar de ser no solo oyentes, sino compartir vuestros versos, los relatos que tengáis guardados, o vuestros gustos musicales, como siempre tenemos un correo electrónico a vuestra disposición, lalunaicia@gmail.com. Os dejo hasta dentro de una semana, con el deseo de que la blanca, a veces gordota, de allá arriba, nuestra querida amiga Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Buenas noches y hasta dentro de 7 días. No fue fácil, pero lo he conseguido. He cruzado la puerta que separa el dolor del olvido y ahora que de ti me despido, ya no tengo palabras para decir. decir lo que por ti he sentido. Ya no tiene sentido volver a hablar contigo, pues sola voy a vencer al destino. Aunque tú ya te has ido y ahora voy a olvidar que he caído. Ya no quedan motivos para luchar, te diste por vencido. Después de la tormenta lamentas el castigo. Ya es hora de continuar mi camino. Yo a ti te entregué.